Ahí va para toda la playa de Culiacán, Pueblos Unidos, Laguna Colorada. Saludcita, pariente, para toda la gente del Salado, El Dorado, Costa Rica. Grupo adelante, compa. Yeah. No ocuparé presentarme, ya saben quién soy. Soy el del Salado, el que salió en la revista, el que siempre ha portado el sombrero de lado. El poder con el que cuento es muy preocupante, por eso soy grande. Pero soy igual que ustedes, un ranchero viejo, igual que mis padres. El poder y la humildad lo traigo en la sangre. Una escuadra que nunca me falte, mi super del once. En ancas de un buen caballo siempre voy trotando, nadie sabe a dónde. A veces ando muy cerca o tal vez muy lejos, pero me divierto. Con mujeres me entretengo, me gusta el norteño y música de viento. De lo bueno y malo que hago nunca me arrepiento. ¡Se va, viejo! Para que sepa cómo rosa la cadena, compa. Personas que hay en mi infancia, un día conocido, nunca los olvido. Por esa gran circunstancia, que soy poderoso, les perdí el camino. Sé que ustedes sí me han visto, tal vez en noticias o en esa revista. No porque sea el M grande, piensen que soy malo, me ocupo exorcista. Pero el que se anda saliendo, lo cargo en mi lista. Mis nervios no son de acero, a veces curveo, pienso en mi familia. Me acuerdo mucho de mi hijo, lo que hizo por mí jamás se me olvida. Ahora me toca atorarle, yo por mi Vicente doy hasta la vida. A lo que sea le hago frente, con tal de tenerte de nuevo, Vicente. Ya tengo hecha la estrategia para devolver.